Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches con todos y con todas. Arrancamos una noche más de Despacio Insomne, 11 de marzo de 2018. ¿Qué más, Vane? ¿Cómo vamos? Buenas noches a toda la gente que se une hoy al Despacio Insomne. Hemos estado un poco de vacaciones forzadas. Pero forzadas, vale decir, vacaciones forzadas. La enfermedad ha topado fondo a los miembros de este crew. A esta comunidad radial le llegó la hora de la enfermedad. Así es, pero ahora estamos casi, Camilo está llegando, ya mismo está por llegar, nuestro amigo Camilo. Y estamos de vuelta, tenemos ahí un par de cositas que contarles. Queremos empezar uniéndonos al homenaje que en varios medios de comunicación se ha hecho a Gitar Cuesta. Hoy nos enteramos de su fallecimiento, queremos como que sumarnos a esos homenajes a este gran músico ecuatoriano, se habla del mejor guitarrista del Ecuador. Así es, Lojano, que ha formado músicos, nació en el 71, su primer trabajo como solista fue en el 2000, con su disco El Lenguaje de los Espíritus, luego tiene otro en el 2013, Dream Machine, y fue guitarrista de la banda Cruz Encarnague. Entonces vamos a mandar tres temas de Gitar Cuesta, dos de su autoría y uno con Cruz Encarnague, donde hay un riff increíble que es de Haciéndose Aire. Así que vamos con esos tres temas para arrancar en este pequeño homenaje a Gitar Cuesta y luego ya arrancamos con el tema central del programa de esta noche. Thank you. eso estábamos escuchando el tema Haciendo Sangre de los Crux Encarná, que fue una de las bandas donde se inició Guitar Cuesta, por allá en los 2000. Sí. A finales de la década, los... ¿Sí? No, no, los 90. De la década. De la década. Al final de la década. Como ya se habrán dado cuenta, Camilo ha llegado. Hola, vale, ¿cómo vas? Buenas noches, Camilo. Ya hemos dicho que estuvimos ausentes por enfermedad, pero sí, hemos vuelto. Pero hemos recargados, claro. Y comentas. Y comentitos. Eso es muy bueno. Increíblemente bueno. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, estamos ahí en este pequeñísimo homenaje, reconocimiento a Guitar Cuesta. Ah, sí, sí. Empezamos con este tema de los Crux Encarná y ahora vamos a escuchar dos temas, algo un poco más antiguo y algo un poco más nuevo del trabajo de Guitar. Ya, buenazo. Sí, también indicarles que estuvo en la apertura de los conciertos en Ecuador de The Purple, de Megadeth, Barón Rojo y Mago de Oz. Mira tú, de los grandes del metal. Un grande del metal ecuatoriano. Vi que querían poner que hoy sea el día del guitarrista ecuatoriano, así que fue una propuesta interesante. Y me parece también bacán que el Ministerio de Cultura y el Diario El Comercio y algunos, digamos, más mainstream se hayan hecho presentes en homenaje a Guitar Cuesta. Eso estaba comentando, que escuché en varias radios de las más montón así, y poperas y todo, que poniendo metal ecuatoriano, poniendo música de Guitar Cuesta. Ajá, un montón, porque al final de cuentas fue referente, ¿no? O sea, malo bien, y sigue siendo referente, porque, ¿para qué? En todo caso, vamos... Un saludo, quiero mandar un saludo. Manda saludos. Sí, un saludo a Lale. Te encuentro al lado mío. Es que esa es la segunda parte del programa. Hola, Rico. Rompiste el misterio, Camilo. Camilo, era la sorpresa. No sabía que era una sorpresa. Que era por llegar tarde. Perdón, por llegar tarde. No lo vuelvo bueno, a hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, amigos y amigas. Buenas noches con toda la audiencia. Gracias por invitarme. Y a propósito de que después de estos dos temas que vamos a poner de Guitar Cuesta, vamos a estar conversando del 8 de marzo, post-marcha y huelga feminista. Vamos a estar conversando un poco de los ecos. Ajá. Así que vamos con los dos temas de Guitar para terminar y volvemos con el tema del día de hoy. Vaya ahí. Vamos. We'll be right back. Escuchábamos dos temas de Guitar Quest. El primero se llamaba Prisoner of Time y el segundo era Crossroad. A propósito del fallecimiento de este, el llamado el mejor guitarrista ecuatoriano. Sí, en la página de Swazin Sonde tenemos ya colgamos un video de él, Prisoner of Time. Prisoner of Time. Ajá, exactamente, para que lo vean. Para que vean el virtuosismo. O sea, más allá, independiente de que te pueda gustar o no. Lo virtuoso de esto, o sea, de lo virtuoso no le quita a nadie. Lo virtuoso no le quita a nadie. No le quita lo valiente. No le quita lo valiente. Y es así, es como 5 o 6 minutos de virtuosismo puro, así que escucharon. Y justo yo estaba leyendo que el man era formador de otros guitarristas, entonces eso me parece súper interesante del trabajo que deja, del legado que deja Gito de Cuesta. Y pueden escucharnos a través de nuestra página web en Facebook, Radio de Espacio Insomne, Espacio Insomne Radio. También pueden oírnos a través de la 940 AM o a través de la www.radiocce.com. Y también nos pueden ver. Ahí está la camarita también. Buenas noches. Ahí está. Ah, ok. Esa es la camarita. Parece de espía. Ajá, es una cámara de espía media. O sea, la cinta adhesiva no le da como ese estatus como de espía, pero sí es una camarita medio chiquita, ¿no? Pero está bien, sí, cumple está su bien. Función. Pasa desapercibida también, que es importante. Sí, nos quita los nervios. Exactamente. Y bueno, vamos ya a arrancar el tema central de la noche, que vamos a estar conversando sobre lo que fue el 8M y más que lo que fue, lo que significa en el tiempo. Claro, queremos hablar sobre la huelga feminista y justo teníamos a nuestra querida amiga Alejandra invitada para que nos cuente ella cómo lo ha visto. Justo nos había comentado que estaba escribiendo un texto sobre estos diversos procesos del 8 de marzo en diferentes partes del mundo y queremos que nos cuente su experiencia en la marcha. Buenas noches con todas, con todos también, todos los que nos están escuchando. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, como saben ustedes, el 8 de marzo es un 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, desde 1911, en que se define en un gran congreso de mujeres sindicalistas, que sea el 8 de marzo un momento de homenaje, de conmemoración y fundamentalmente de exigencia de derechos y de mejores condiciones para las mujeres trabajadoras en el mundo, a raíz de dos sucesos muy duros y terribles, que fue el incendio de una fábrica textil y anterior a eso hubo también otro hecho en donde varias trabajadoras mujeres murieron, eso en Europa, ¿no? Y entonces murieron por las terribles condiciones de sobreexplotación que tenían al interior de las fábricas y estas mujeres, que vivían en esas condiciones de sobreexplotación, era gracias a su trabajo que podía existir la industrialización o que pudo existir la industrialización en Europa y pudo desarrollarse y generarse riqueza. Entonces, después de estos hechos lamentables y dolorosos, se conforma el primer sindicato de mujeres trabajadoras y a partir de esto, se organizan estas mujeres para definir el 8 de marzo como un día internacional de la lucha de las trabajadoras. A lo largo de todo el siglo XX, digamos, ha sido uno de los días emblemáticos y también uno de los días emblemáticos para el movimiento feminista, ¿no? Para el movimiento feminista, fundamentalmente el movimiento feminista que está en contra del capitalismo, que está en contra de los niveles de explotación y de precarización de la vida y sobre todo de la vida de las mujeres. Desde hace unos años, el 8 de marzo se convirtió también como el primer momento en donde varias mujeres organizadas y otras que no estaban organizadas en colectivos ni en movimientos, pero que eran parte igual, que quisieron sumarse a esto, en Argentina decidieron, ¿no?, plantear esta necesidad en una gran asamblea después de un encuentro de mujeres, de un encuentro nacional de mujeres que se venía dando ese espacio desde los años 80, decidieron convocar en diálogo con las mujeres de Polonia que habían salido también a una gran huelga por su derecho al aborto y las mujeres en Corea que estaban también reivindicando sus derechos laborales, convocar a un gran paro y a un paro feminista. Ese paro ya se produjo en el 2017 y este año se hizo la segunda huelga con una, como decimos todas, esto sobrepasó al mismo movimiento feminista, es decir, los niveles de convocatoria en países como España, como Argentina, como Uruguay, Turquía, ¿no? La misma voz de las mujeres kurdas y mujeres que han estado en contextos de permanente violencia y de agresión han sido centrales en esta huelga feminista que fue el 8 de marzo. Más de 50 países se sumaron a la huelga, ¿no? En el caso de España tuvimos un paro de 24 horas, es decir, que 24 horas las mujeres decidieron no solo no ir a sus trabajos asalariados, sus trabajos en el sector productivo, sino que también hicieron un paro de cuidados. Un paro de cuidados, un paro de consumos, ¿no? Y un paro de trabajo. Así se llamó el paro, la huelga feminista en España. Y con ese gran paro y las grandes movilizaciones que hubo, finalmente las mujeres españolas, ¿no? Y digamos las que viven en España también, que no son propiamente españolas, ¿no? O que no se sienten propiamente españolas, salieron a movilizarse y alcanzaron a ser 5.3 millones de mujeres a lo largo de todo ese día movilizadas en las calles de España. ¿Qué quiere decir el paro de cuidados, por ejemplo? O sea, si lo transportamos a la vida cotidiana, ¿qué quiere decir que las mujeres hayan decidido hacer un paro de los cuidados? Nosotras, y para todas las que nos están escuchando, nosotras sabemos que la mayor parte del tiempo, de nuestro tiempo, lo estamos destinando en cuidar a alguien más, ¿no? Usamos el tiempo para cuidar a los niños, a nuestros hermanos, a los ancianos, a los enfermos que hay en la casa. Cuando somos esposas o compañeras de alguien, generalmente estamos realizando todo lo que implica las tareas de limpieza, de orden, ¿no? Cuando hay las mujeres en el campo, por ejemplo, que se levantan a las 4 o 3 de la mañana, están también haciendo tareas de cuidado, ¿no? Están poniendo trabajo ahí, cuidando animales, deshiervando, cosechando, cultivando, cuidan ojos de páramo, cuidan manglares, cuidan la selva, ¿no? Y en general las mujeres del mundo lo que hacemos es un trabajo no pagado. El cuidado es finalmente un trabajo no remunerado, porque por cuidar niños, por cuidar ancianos, por sostener, digamos, el funcionamiento de la casa, pero también por sostener la vida emocional de todos los que componen la familia, que ese es un trabajo que nosotras hacemos, no nos pagan. Es un trabajo por el cual nosotras no recibimos salario, ¿no? Y ese trabajo, sin embargo, es el que permite que existan el resto de trabajos. Si no hubiera alguien que planche la ropa, limpie los platos, barra, dé de comer a los guaguas y demás, finalmente no habría la posibilidad de que hayan otros trabajos que existan, ¿no? O sea, no podrían, ni los hombres ni las mismas mujeres de esa casa podrían salir a trabajar para ganar salario. Ni los guaguas podrían ir a la escuela, es decir, es el trabajo, nosotras decimos, que sostiene al mundo y que sostiene a la vida, ¿no? Pero además, y eso es súper importante de mirar, cómo hay unos enormes abismos entre el trabajo de cuidado que realizan los hombres y el trabajo de cuidado que nosotras realizamos, ¿no? Entonces, en general, nosotras destinamos muchas más horas semanales al cuidado de otros, ¿no? Y de otras, que lo que ustedes digamos, usan para eso. Ustedes generalmente usan el tiempo que tienen para el trabajo productivo, que les implica un salario, para estudiar, para divertirse, ¿no? Y el gran peso del trabajo de cuidado recae en nuestros hombros como mujeres. Y eso ocurre de manera generalizada en el mundo, con las grandes diferencias y desigualdades que existen. Es decir, las mujeres rurales hacen más trabajo que las mujeres en la ciudad. En el caso del Ecuador, por ejemplo, las encuestas nos muestran que las mujeres en el ámbito rural, las mujeres indígenas y campesinas, realizan 22 horas más de trabajo semanales que los hombres y 7 horas más de trabajo que nosotras en la ciudad. Es decir, la gran carga del trabajo de cuidado, de la soberanía alimentaria, de la producción de alimentos, de la manutención de territorios, está en los hombros de las mujeres indígenas. O podemos ver cómo en situaciones de guerra y de contextos de militarización, a nosotras nos toca todo el gran peso de sostener la vida en condiciones sumamente precarias y de violencia, pero además mantener mínimamente esos vínculos afectivos. Porque si es algo que nosotras hacemos, además de cuidar niños y de cocinar y de limpiar, es que nosotras con nuestro trabajo, con nuestra inteligencia, estamos impidiendo que la gran parte, digamos, la mayor parte de la población mundial enloquezca por completo, porque los niveles de violencia que el mismo sistema produce, los niveles de explotación para los trabajadores en el mundo son tan altos y cada vez son mayores: más horas de trabajo, menos paga, menos seguridad social, mayor explotación, mayor trabajo mecánico. Ese trabajo que enloquece a cualquier trabajador masculino o femenino no puede ser sostenido si es que no hubiera un espacio afectivo, amoroso, que recoja, que acoja, que cuide, y ese trabajo también lo hacemos nosotras. Parar entonces, ¿no es cierto?, un paro de cuidado significa que lo que nosotras estamos diciendo es: nosotras ponemos en movimiento al mundo, esta vez lo paramos, y lo paramos porque no recibimos ningún reconocimiento, no solo monetario, sino en general, no recibimos ningún reconocimiento, sino que además de eso, y de que la gran carga sigue en nuestros hombros y no hay una redistribución del trabajo equitativa, porque la sociedad debería hacerse cargo, las empresas también, y el Estado, ¿no es cierto?, y nuestros vínculos familiares también, es decir, ese trabajo debería estar repartido en toda la sociedad y no solamente en nuestros hombros, porque es un trabajo que nos impide estudiar, que nos impide tener buena salud, que nos impide pensar en nosotras, que nos impide ser libres, ¿no?, que nos impide poder simplemente no hacer nada y descansar. Las mujeres generalmente nunca descansamos. Y eso entonces significó que las mujeres en el mundo decidimos y dijimos para este 8 de marzo, si es que nuestro trabajo no es importante, entonces vamos a dejar de producir. Y en ese contexto, además, el índice de feminicidio en el mundo ha aumentado. Hay más mujeres asesinadas por ser mujeres. Entonces, frente a eso, uno de los lemas de la huelga feminista fue: si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras. Bueno, ahora vamos con el primer bloque de música para regresar con Alejandra y hablar un poco sobre lo que exigimos después de con la huelga y lo que queremos a raíz de esta huelga feminista. Entonces, vamos con algo de música. Primero vamos con algo de El Matón Policía Motorizado. Este es el segmento latinoamericano. El indie. Indie latinoamericano. El indie latinoamericano. El Matón Policía Motorizado. El tema se llama Mujeres Bellas y Fuertes. Y luego, desde Chile, Ana Tijoux y Antipatriarca. Regresamos. Thank you. gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Volvemos, escuchamos a El Matón Policía Motorizado y luego a Anita Tijoux con su tema Antipatriarca. Estamos conversando sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo que significaba para el mundo y también lo que significado en el Ecuador. Estamos hablando antes sobre el paro de las mujeres. Sí, justo nos queríamos compartirles algunas cosas que quedaron en la programación del 8M todavía. Ale nos quería contar sobre una película que se está presentando en el 8 y medio. Sí, digamos, como parte de la programación que se hizo en la plataforma Vivas Nos Queremos, ahí las compañeras que han hecho todo el importante trabajo de articulación y de convocatoria a la movilización, y además sacaron pronunciamiento y permanentemente están haciendo un trabajo fundamental de denuncia sobre el feminicidio y la violencia que nosotras como mujeres recibimos. El 8 de marzo en la noche se estrenó esta película, que es este documental de Rubén Mendoza, llamado Señorita María, la falda de la montaña. Ese documental es un documental colombiano que habla de una mujer trans, campesina. Las funciones que todavía están disponibles son las del jueves, desde este jueves, digamos, a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 y media y el martes 20 a las 8 y media. En el 8 y medio está de ver, porque además nos plantea otras formas de ser mujer. Sí, justo ahora tenemos un tema al final del programa que habla de estos cuerpos feminizados que se empoderan también a través de la música. Queríamos volver a la entrevista un poco y hablar sobre cuáles son las demandas de las mujeres, qué es lo que piden las mujeres en este día 8 de marzo y por qué hacerlo el 8 de marzo. Uh-huh. Hace poco estábamos escribiendo un texto a dos manos con una amiga súper lúcida y hermosa que se llama Alexandra García. Y para eso le pedimos a varias compañeras de varios países, digamos, que nos puedan compartir por qué salieron a parar, por qué salieron a marchar, ¿no? Un poco más allá de las decisiones de las grandes plataformas que convocaban al 8 de marzo y de los pronunciamientos varios que hubo, por qué las mujeres decidimos salir este 8 de marzo y sumarnos a la huelga feminista. Bueno, hay algunas cifras que muestran justamente lo que vivimos nosotras en lo cotidiano, ¿no? Las mujeres ganamos en promedio 23% menos que los hombres, y en los países como los nuestros, donde básicamente hay extracción de materia prima, el 75% de los trabajos que nosotras realizamos son en áreas de mucha inestabilidad, sin protección social y con graves condiciones de precariedad. Somos además el 70% de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza, y hay 700 millones menos de nosotras que de hombres en empleos remunerados. Sabemos además que en el mundo una de cada tres mujeres experimentaremos violencia física o sexual a lo largo de nuestras vidas, y probablemente será violencia cometida por nuestras parejas, pero a pesar de esto todavía existen 46 países que no tienen leyes contra la violencia doméstica. Nosotras entonces salimos por varias cosas, ¿no? Por acortar y desaparecer la brecha salarial, lo que decimos es al mismo trabajo, el mismo pago. En el caso del Ecuador, por ejemplo, tenemos una brecha salarial que oscila entre el 25 y el 30% dependiendo del sector. Eso es una cosa extremadamente alta. Es un montón. Asimismo, solo el año pasado hubo 153 feminicidios. Entonces salimos y paramos también en contra de los feminicidios y en contra de la violencia machista. Recordemos que en el Ecuador una de cuatro mujeres será abusada sexualmente antes de completar los 18 años, y el 93% de los abusadores será un familiar. Además de eso, 10 niñas son violadas y quedan embarazadas producto de esta violencia. Estamos hablando de una violencia contra nosotras de manera estructural. Salimos también para decir basta, basta de que nos maten, basta de la violencia sistemática, psicológica, física, sexual que recibimos todos los días. Las mujeres también salimos para que se reconozca nuestro derecho a interrumpir embarazos no deseados, en el caso del Ecuador, excepto si es que sufres demencia mental y has sido violada, solo ahí puedes tú interrumpir tu embarazo. Sin embargo, no, nosotras estamos exigiendo que se permita, se legalice, sobre todo se despenalice el aborto en cualquier caso, pero fundamentalmente en casos de violación, al menos como una primera puerta y un primer paso para que nosotras podamos ejercer nuestro derecho pleno. Acordémonos que el aborto clandestino mal practicado es entre la segunda y la tercera causa de muerte materna en el país. Es un problema de salud pública. Las mujeres en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, salieron a también reclamar por una ley por aborto legal gratuito, y están justo peleándola al interior del Congreso, y por una ley de educación sexual. En Uruguay salieron porque, a pesar de que se legalizó el aborto en ciertas condiciones y en ciertos casos, sigue siendo un delito penal. En el Perú las mujeres también salieron para reformar estas leyes que impiden la interrupción del embarazo. Además de eso, cada uno de los espacios decidieron, o cada uno de los países decidieron salir por causas como fundamentales, ¿no?, que les atañen a las mujeres de esos espacios, ¿no? Las mujeres en contextos de guerra, las mujeres kurdas, las mujeres en Turquía salieron en contra de la brutal represión de Erdogan, ¿no es cierto?, por la vida y en contra de la violencia y en contra de los procesos de militarización. Las mujeres en los Estados Unidos salieron también en contra de la era de Trump y en contra de toda una sistemática política de militarización y de ilegalización y de deportación, ¿no? Entonces, muchas mujeres latinas y mujeres afro también. Exacto, y fueron parte de las asambleas, ¿no? Ajá. Entonces, en general, las mujeres hemos ido levantando todo eso. Aquí en el Ecuador, las mujeres amazónicas salieron planteándonos una consigna, ¿no? Y estuvieron aquí, ya llegaron, mañana están en la Universidad Andina también. Sería lindo si pudiéramos ir a conversar y oírlas, pero ellas nos plantearon el 8 de marzo que salían no solo por las violencias contra sus cuerpos, sino las violencias contra sus territorios, cómo el petróleo, la minería está acabando con los territorios amazónicos y cómo son las mujeres indígenas las que son las guardianas y cuidadoras de la vida. Bueno, ahora vamos con el siguiente bloque, que es el bloque clásico. Ese sí dejo que lo presenten ustedes, muchachos. Yo puedo presentar la primera. Puedes presentar la primera. Vamos con esto, con la reina del soul, con la señora Aretha Franklin, la canción Respect, una canción que, bueno, maravillosa. Y después, ¿tú dices la otra o...? Tú di. Ah, y después nos vamos con esta chica que también es una maravilla, que se llama Cyndi Lauper, porque era como los referentes estéticos y musicales de los 80s. Del momento. Y de ese momento, que era maravilloso también. Vamos con esta canción que se llama Girls Just Want to Have Fun. Y regresamos en Estás Insomnia. Estamos llegando a la parte final de Desfase Insomne de este lunes 11 de marzo de 2018. Estamos conversando con Alejandra Santillana sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y en esta parte final ya del programa queríamos un poco centrarnos a cuáles serían las demandas más, o sea, aterrizando todo el discurso feminista al momento actual, cuáles serían las demandas. No sé si hablar de urgencias, las más urgentes, porque creo que todas son necesarias y urgentes, pero si podríamos un poco hacer un punteo de demandas que las mujeres hacen a la sociedad en general. A ver, yo creo que digamos, más allá del grito internacional de nosotras movemos al mundo, ahora lo paramos, creo que las demandas podrían resumirse, digamos, o nuestras consignas podrían resumirse en algunas. La primera es no más violencia machista, y con eso nos referimos no solamente a que haya un cuerpo legal, como la ley de erradicación de la violencia que fue, digamos, aprobada hace poco en asamblea y que entiendo ahora que está en proceso de elaboración el reglamento, sino que haya efectivamente no solamente, digamos, una disposición del Estado para garantizar nuestras vidas en el plano de lo jurídico, de la ley, del reglamento, sino también un compromiso de políticas públicas que efectivamente disminuyan las condiciones en donde nosotras podemos ser violentadas. Las mujeres, para poder liberarse y tener opciones de liberación y de vidas dignas, necesitan no solo procesos donde no haya revictimización, en donde además exigimos que desaparezcan y bajen los niveles de impunidad que existen cuando hacemos denuncias por violencia, sino que además requerimos condiciones económicas, condiciones sociales, para que nosotras podamos seguir adelante con nuestras vidas si es que hemos vivido violencia. Pero además necesitamos unas políticas públicas de prevención de la violencia en nuestros espacios, que no solamente le dañen al Estado, sino que le dañen al resto de la sociedad ecuatoriana. Por otro lado, están todas las reivindicaciones en materia de economía. Sigue pendiente una discusión sobre el trabajo de cuidado y cómo se va a realizar. Mientras esa discusión siga pendiente, exigimos que hayan guarderías en las empresas, guarderías en las instituciones públicas, para que las mujeres que son madres puedan dejar ahí a sus guaguas y que no tengan que estar dejando a sus guaguas en condiciones de precariedad o impidiendo ellas mismas poder ejercer el trabajo porque no tienen dónde cuidarlas, ¿no? Y también, claro, pensar el tema del cuidado de los hijos no en los 3 meses, sino que sea mayor el tiempo que las mujeres puedan quedarse con sus hijos, y el tiempo de lactancia también. De acuerdo. Y también sería bueno que esa responsabilidad sea para los padres, que el cuidado sea para padres y madres, con una prolongación también de ese tiempo, y que puedan, y que el Estado, es decir, la riqueza generada por todo el trabajo de la sociedad, sea el que termine manteniendo, ¿no? En donde las empresas y los grupos empresariales en este país aporten con esa economía del cuidado, porque efectivamente no solamente tiene que estar en los hombros del espacio público, digamos, del presupuesto público. La brecha salarial tiene que disminuir. Exigimos para nosotras iguales salarios por el mismo trabajo, y además exigimos que se rompan esos techos de cristal que impide que las mujeres podamos acceder a puestos y a cargos en los cuales podemos desempeñarnos tan bien como los hombres, y que sin embargo no podemos acceder porque existe una forma, un imaginario machista que sostiene que las mujeres no podemos estar en ciertas áreas de trabajo, ¿no? Y definitivamente es necesario caminar hacia legislaciones y a una despenalización social del aborto en nuestros países. Eso es central, porque finalmente, ¿no?, lo que estamos viendo, las cifras lo que nos muestran es que son las más pobres y las más chicas las que se están quedando embarazadas. Eso significa que sus condiciones de precariedad y de pobreza van a seguir reproduciéndose a lo largo de sus vidas y de las vidas de sus hijos e hijas. Bueno, creo que para cerrar este programa de hoy, lo que queremos todas las mujeres es pelear y luchar y exigir vidas dignas en nuestros espacios privados, en el espacio público, en el espacio laboral. Y eso es lo que pedimos y exigimos. Esperamos que el próximo 8 de marzo estas consignas, estas peticiones y lo que exigimos sea mucho más clara, y que el Estado realmente y los empresarios, como hemos hablado, vean un movimiento feminista fuerte, un movimiento de mujeres juntas. Eso es lo que pedimos. Con estas peticiones vamos ya terminando el programa de esta noche. Les esperamos el próximo lunes, 8 de la noche, aquí en Radio Casa de la Cultura. Gracias, Ale, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos vamos. Yo no sé si los podemos ir con una canción o parece que ya no. Una cancioncita y vamos lo que alcancemos de tiempo. Lo que alcancemos de tiempo con la canción. ¿Puedo mandar besos? No, mentira. Sí, sí, saludos ahora. Saludos al Ignacio. Un saludo a Ignacio que nos está viendo por la camarita. Hola, Ignacio. Y nada, quédense aquí. Después de Despacito me viene Aleación Maestra. Una cosita que quieren, solamente rapidísimo: ¿Julieta Venegas o Nancy Sinatra? Julieta, dice casi todo el mundo, entonces vamos con Julieta y De Mis Pasos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Homenaje a Jita Cuesta. Y quédense en Aleación Maestra, que vienen con todo un homenaje a Jita Cuesta.